Sección 1 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. El escarabajo de oro, parte 1. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Este mozo tiene la locura en las piernas. Sin duda le ha mordido la tarántula. Todo de través. Hace algunos años intimé con un tal William Legrand, descendiente de una antigua familia protestante. Rico en otro tiempo, pero al que una serie de desgracias había reducido a la miseria. Para evitar la humillación consecutiva a su desdicha, se alejó de Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, estableciendo su morada en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en la Carolina del Sur. Esta isla es de las más extrañas, pues solo se halla formada de arena marina y tiene unas 3 millas de longitud por una media milla de anchura. La isla hállase separada del continente por una caleta apenas visible, por donde el agua se filtra a través de una masa de cañas y de cieno, favorable punto de reunión para las aves acuáticas. La vegetación, como puede suponerse, es pobre, y por decirlo así, enana. No se encuentran árboles de grandes dimensiones. Hacia la extremidad occidental, en el lugar donde se elevan el fuerte de Moultrie y algunas míseras barracas, habitadas durante el verano por las personas que huyen del polvo y de las fiebres de Charleston, crece la palmera enana. Pero en toda la isla, a excepción de ese punto occidental y de un espacio triste y blancuzco que bordea el mar, hállase cubierta de espesos matorrales de oloroso mirto, tan estimado por los horticultores ingleses. El arbusto alcanza con bastante frecuencia una altura de 15 a 20 pies, formando una espesura casi impenetrable y llenando con sus perfumes el ambiente. En lo más profundo de esta espesura, no lejos de la extremidad oriental de la isla, es decir, en la más alejada, Legrand se había construido una cabaña que ocupaba cuando por primera vez y por casualidad le conocí. Este conocimiento mudóse muy luego en amistad, porque el recluso poseía todo cuanto pudiera excitar la estimación y el interés. Advertí que había recibido una sólida educación, secundada por facultades espirituales muy poco comunes. Pero hallábase atacado de misantropía y sujeto a penosas alternativas de entusiasmo y de tristeza. Aunque en su morada había gran cantidad de libros, consultábalos con muy poca frecuencia. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o el pasearse por la playa y a través de los mirtos en busca de conchas o de ejemplares entomológicos, con los que había formado una colección capaz de dar envidia al propio Swanderman. En estas excursiones generalmente iba acompañado por un negro viejo llamado Júpiter, manumiso antes de los reveses de la familia, pero al que no habían podido decidir, ni con amenazas ni con promesas, a que abandonara a su señor Will, considerándose con derecho a seguirle por todas partes. Nada tiene de particular que los padres de Legrand, considerando que este último se hallaba algo desequilibrado, animaran a Júpiter en su obstinación, con objeto de colocar una especie de guardián y de vigilante al lado del fugitivo. La latitud de la isla de Sullivan hace que en esta región sean los inviernos generalmente benignos, y fue un verdadero acontecimiento cuando a mediados de octubre del año 1800 hubo un día de mucho frío. Precisamente un momento antes de ponerse el sol, me abría camino a través del bosque con objeto de dirigirme a la choza de mi amigo, al que no había visto desde hacía varias semanas. En aquella época vivía yo en Charleston, a unas 9 millas de la isla, y las facilidades para ir y volver eran mucho menores que en la actualidad. Según mi costumbre, al llegar a la choza llamé con los nudillos y, no recibiendo respuesta, busqué la llave en donde sabía que se hallaba oculta. Abrí la puerta y entré. Un buen fuego chisporroteaba en el hogar. Esto era una sorpresa y con seguridad una de las más agradables. Me despojé del abrigo, tiré de una butaca hasta acercarla a los llameantes leños y, pacientemente, aguardé el regreso de mi amigo y de su acompañante. Poco después de oscurecer, llegaron ambos, dispensándome una acogida muy cordial. Júpiter, sin dejar de reír, con una risa que le hacía abrir la boca de una a otra oreja, trajinaba preparando algunas gallinas acuáticas para la cena. Legrand se encontraba en una de sus crisis de entusiasmo. ¿Qué otro nombre darles? Había encontrado un bivalvo de una especie desconocida. Y, cosa mejor, ayudado por Júpiter, pudo apoderarse de un escarabajo que creía completamente ignorado de los naturalistas, y acerca del cual deseaba saber mi opinión al día siguiente por la mañana. —¿Y por qué no esta noche? —pregunté mientras me frotaba las manos frente al fuego, enviando mentalmente al diablo a toda la familia de los escarabajos. —¡Ah! Si hubiese sabido que estaba usted aquí. Pero hace tanto tiempo que no le veo. ¿Cómo adivinar que iba usted a visitarme esta noche? Al volver a la casa encontré al teniente G de la guarnición del fuerte, y sin pensarlo siquiera le he dejado el escarabajo, de modo que no hay medio de verlo antes de mañana por la mañana. Quédese a dormir aquí, y en cuanto amanezca enviaré a Júpiter por él. Es la cosa más encantadora de la creación. ¿Qué, el amanecer? No, diablo, el escarabajo. Tiene un brillante color de oro. Es del tamaño de una nuez, con dos manchas de color negro azabache en una extremidad del dorso y una tercera un poco más alargada en la otra. Las antenas son de un extraño... No tienen ningún estaño, señor Will, dijo el negro que había confundido estaño con extraño. El escarabajo es de oro macizo, por todos los laditos, salvo las alas. Nunca he visto, señor, un escarabajo tan pesadito. Está bien, supongamos que tienes razón, Hoop, contestó Legrand un poco más vivamente, según me pareció, de lo que convenía a la situación. ¿Es esa una razón para dejar quemar las aves? El color del insecto... Y al decir esto se volvió hacia mí. Podría justificar las palabras de Júpiter. Nunca habrá visto usted un brillo metálico más vivo que el de sus elitros. Pero no puede usted juzgar de ello hasta mañana por la mañana. Mientras tanto, trataré de darle una idea de su forma. Mientras hablaba, se sentó ante una mesita en la que había pluma y tintero, pero no papel, que buscó en un cajón sin encontrarlo. —No importa —dijo—, esto bastará. Y al hablar así, Legrand sacó del bolsillo del chaleco algo que me pareció un viejo pergamino, muy sucio, en el que hizo una especie de croquis. Durante este tiempo yo había conservado mi puesto junto al fuego, porque continuaba teniendo frío. Cuando el dibujo estuvo acabado, me lo dio sin levantarse. En el momento de recibirlo de su mano, se oyó un fuerte gruñido, seguido del rumor de alguien que arañaba la puerta. Júpiter abrió, y el enorme Terranova de Legrand se precipitó en la habitación, saltando a mis hombros y abrumándome a caricias, porque le había agasajado mucho en mis precedentes visitas. Cuando hubo terminado de saltar, miré el papel, y puedo afirmar que me preocupó bastante el dibujo de mi amigo. —Sí dije después de haberle contemplado algunos minutos. Es un extraño escarabajo, lo confieso, y completamente nuevo para mí. Nunca he visto nada que se le asemeje, a menos de que no sea una calavera, a la que se parece bastante. —¿Una calavera? —repitió Legrand. —Ah, sí, lo comprendo. El dibujo es semejante a una calavera. Las dos manchas negras superiores hacen el efecto de ojos y la más larga, que está situada más abajo, el de boca. ¿No es verdad? Por otra parte, la forma general es la de un óvalo. —Puede ser —respondí—. Pero temo que no sea usted muy artista. Esperaré que me enseñe usted el insecto para poder forjarme idea de su aspecto. —Está bien. No le comprendo —dijo algo incomodado. —Dibujó bastante bien, o por lo menos debía hacerlo, porque he tenido excelentes maestros, y no creo alabarme diciendo que no soy un necio. —Pues entonces, caro amigo —respondí—, este dibujo es una broma. Esto es un cráneo perfecto, según todas las ideas referentes a esa parte de la osteología. Y su escarabajo será el escarabajo más extraño del mundo si se parece al dibujo. A ese propósito podemos establecer una pequeña suposición, pues presumo que llamará a este insecto Scarabeus caput hominis, o algo parecido. En los libros de historia natural hay muchos nombres como ese. Pero, ¿dónde están las antenas de que me hablaba? —¿Las antenas? —dijo Legrand, que se acaloraba de una manera inexplicable. —Ahí están dibujadas. Estoy seguro de ello. Las he trazado con tanta claridad como están en el original. Y presumo que eso es suficiente. —Bueno —le respondí—, supongamos que usted las ha dibujado, pero lo cierto es que no las veo. Y le alargué el papelito sin agregar observación alguna, no queriendo ponerle en un aprieto. Más declaró que yo estaba asombrado del giro que había tomado el asunto. Su mal humor me intrigaba, y en cuanto al croquis del insecto, carecía de antenas visibles, y el cuerpo semejaba a una calavera, como una gota de agua a otra gota. Legrand volvió a coger su papel indolentemente, e iba a estrujarlo, sin duda para tirarlo al fuego, cuando por casualidad su mirada se fijó en el dibujo, y toda su atención pareció encadenada a él. En un momento se puso sumamente encarnado, y después excesivamente pálido. Durante algunos minutos, sin moverse de su sitio, continuó examinando el dibujo con mucho cuidado. Transcurrido cierto tiempo, Legrand se levantó, cogió una vela de sebo que había en la mesa y fue a sentarse en un cofre, a la otra extremidad de la habitación. Allí examinó nuevamente con curiosidad el papel, volviéndole en todos sentidos. No obstante, no dijo nada, y su conducta me produjo gran asombro. Pero juzgué prudente no exasperar su mal humor con el menor comentario. En fin, Legrand sacó del bolsillo una cartera, guardó cuidadosamente el papel y lo depositó todo en un pupitre con llave. Desde entonces pareció recobrar la calma, pero su primitivo entusiasmo había desaparecido por completo. Mi amigo, más bien que mal humorado, pareció presa de una gran preocupación. A medida que la velada avanzaba, absorbíase más en sus ensueños y ninguna de mis ocurrencias pudo arrancarle de ellos. Al principio pensé pasar la noche en la cabaña, como ya había hecho varias veces. Pero en vista de la actitud de mi amigo, juzgué más conveniente alejarme. Legrand no hizo esfuerzo alguno para retenerme, pero al marcharme, me estrechó la mano más cordialmente que de costumbre. Un mes después de esta aventura, y durante este intervalo no había oído hablar de Legrand, recibí en Charleston la visita de su criado Júpiter. Nunca había visto al negro tan afligido y temí que hubiera ocurrido a mi amigo una seria desgracia. —¿Y bien, Hoop? —le dije—, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo va tu amo? —¡Diablo! El señor no está muy bien. —No está muy bien. Me apena mucho esa noticia. ¿De qué se queja? Ah, de eso se trata. El señor no se queja de nada, pero está muy malito. ¿Muy malo, Júpiter? ¿Por qué no me lo has dicho enseguida? ¿Está en cama? No, no, no está acostado. El señor no está bien en ningún ladito. Ahí es donde me aprieta el zapato y estoy muy inquieto por el pobre señor Will. Júpiter, desearía comprender algo de todo cuanto me cuentas. Me dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho lo que tiene? Oh, señor, no se fatigue la cabeza. El señor Will dice que no tiene nada. Pero, ¿por qué va de un lado para otro, pensativo, siempre mirando al suelo, la cabeza baja, la espalda inclinada y pálido como un muerto? ¿Y por qué escribe números y más números? ¿Qué es lo que escribe, Júpiter? Escribe números y signos sobre una pizarra. Los signos más raros que he visto en mi vida. Comienzo a tener miedo y es preciso que lo vigile continuamente. El otro día, antes de salir el sol, se me escapó y durante todo el santo día acampado por su respeto. Había yo cortado un fralo con objeto de administrarle una paliza cuando volviera, pero soy tan estúpido que no tuve valor para ello. Tenía un aspecto tan compungido. Ah, creo que has hecho bien siendo indulgente con el pobre mozo. No hay que castigarle, Júpiter, pues creo que no se halla en estado de soportar los golpes. ¿Pero no has podido adivinar la causa que produce su enfermedad, o más bien ese cambio de conducta? No, señor. No ha ocurrido nada desde entonces, sino antes de eso. Sí, tengo miedo. Fue el mismo día en que usted estuvo allí. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Señor, quiero hablar del escarabajo. ¿De qué? Del escarabajo. Estoy seguro de que el señor Will ha sido mordido en la cabeza por el escarabajo de oro. ¿Y qué razón tienes, Júpiter, para hacer tal suposición? Ese bicho tiene muchas patas, señor, y también una boca. Nunca he visto un escarabajo tan endiablado, pues coge y muerde todo cuanto haya a su alcance. El señor Will lo cogió, pero le aseguro que lo soltó muy pronto y sin duda alguna fue mordido en ese momento. El aspecto de ese escarabajo y su boca no me agradaba mucho, por lo que no quise cogerle con mis dedos, sino que tomé un trozo de papel y lo envolví en él. Con un trocito de papel en la boca. He aquí lo que he hecho. ¿Y verdaderamente piensas que tu amo ha sido mordido por el escarabajo y que esa mordedura es la causa de su enfermedad? No sé nada, pero ¿por qué sueña siempre con oro, sino porque ha sido mordido por el escarabajo de oro? ¿Pero cómo sabes que sueña con oro? ¿Cómo lo sé? Porque habla de ello hasta en el momento de dormir. Tal vez tenga razón, Júpiter, pero ¿a qué feliz casualidad debo el honor de tu visita? ¿Qué quiere usted decir, señor? ¿Me traes algún recado de tu amo? No, señor, le traigo una carta. Y Júpiter me alargó un papel en donde leí. Querido amigo, ¿por qué no le he visto desde hace tanto tiempo? Supongo que no habrá sido tan niño que tome en serio mi brusquedad. Pero no, seguramente no es eso. Después de haberle visto, me preocupa un grave asunto. Tengo que decirle algo, pero no sé cómo. ¿Me atreveré a exponerle de lo que se trata? Desde hace algunos días no me encuentro bien y el pobre Júpiter me abruma con sus atenciones. Lo creerá usted, el otro día preparó una estaca con objeto de castigarme. Por haberme escapado y haber pasado el día solo en medio de las colinas, en el continente. Tengo la seguridad de que mi macilento rostro fue lo único que me salvó de la paliza. Desde que nos vimos no he agregado nada a mi colección. Vuelva usted con Júpiter si no tiene que hacer algo importante. Venga, venga. Deseo verle esta noche para un asunto grave. Le aseguro que es de la mayor importancia. Su amigo William Legrand. En el tono de esta carta había algo que me produjo gran inquietud. El estilo difería absolutamente del habitual de Legrand. ¿En qué diablos pensaba? ¿Qué nuevo capricho se había apoderado de su excitable cerebro? ¿Qué asunto de tan gran importancia tenía que someterme? Las palabras de Júpiter no presagiaban nada bueno, y temblé pensando en que la continua intranquilidad del infortunado a la larga hubiera terminado por perturbar su razón. Sin vacilar un punto, me preparé a acompañar al negro. Al llegar al muelle, eché de ver una hoz y tres palas nuevas que se encontraban en el fondo del buque en que íbamos a embarcarnos. —¿Qué significa esto, Júpiter? —pregunté. —Eso es una hoz, señor, y palas. —Ya lo veo, pero ¿con qué objeto están ahí? —Señor Will me ha dicho que comprase para él esa hoz y esas palas en la población, y las he pagado muy cara. Eso no cuesta un dineral. —Pero por todos los santos, ¿qué es lo que tu señor Will va a hacer con esa hoz y esas palas? —Me pregunta más de lo que sé. Él mismo, señor, no sabe más que nosotros. El diablo me lleve si eso no es verdad. Pero todo eso viene del escarabajo. Viendo que no podía sacar detalle alguno de Júpiter, cuyo entendimiento parecía absorbido por el escarabajo, salté al barco y desplegué la vela. Una hermosa y fuerte brisa nos empujó muy pronto hacia la pequeña ensenada, al norte del fuerte Moultrie, y después de un paseo de más de 2 millas, llegamos a la choza. Aproximadamente serían las 3 de la tarde. Legrand nos esperaba con viva impaciencia. Mi amigo me estrechó la mano con una agitación nerviosa que me alarmó e hizo aumentar mis sospechas. Su rostro parecía de cera, y sus ojos naturalmente hundidos brillaban con un fulgor sobrenatural. Después de algunas preguntas referentes a su salud, le interrogué, no sabiendo qué decir, acerca de si el teniente G le había devuelto al fin el escarabajo. —¡Oh, sí! —respondió enrojeciendo mucho. —Fui a buscarle al día siguiente por la mañana. Por nada del mundo me separaría del escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter tenía razón? —¿En qué? —pregunté con un triste presentimiento en el corazón. —Suponiendo que es un verdadero escarabajo de oro. Legrand dijo esto con una seriedad que me hizo daño. —Ese escarabajo está destinado a hacer mi fortuna —continuó sonriendo triunfalmente—, a reintegrarme en mis posesiones de familia. ¿Es raro que lo tenga en tanta estima? Puesto que la fortuna se ha dignado concedérmelo, solo tengo que usar de él convenientemente y llegar hasta el oro de que este animalito es indicio. Júpiter, tráemelo. —¿El qué? ¿El escarabajo? Preferiría no tener relación alguna con el escarabajo. Usted mismo puede cogerle. Al oír esto, Legrand se levantó con aire grave e imponente y fue a buscar el escarabajo bajo una campana de cristal en donde lo había depositado. Era un soberbio escarabajo, desconocido entonces por los naturalistas, y que debía tener gran valor desde el punto de vista científico. En una de las extremidades del dorso ostentaba 2 manchas negras y redondas, y en la otra una mancha de forma alargada. Los elitros eran muy duros y brillantes, y positivamente tenían el aspecto de oro bruñido. El insecto era muy pesado, tanto que parecía justificar la opinión de Júpiter. Pero que Legrand estuviera de acuerdo con el negro acerca de este asunto, he aquí lo que me era imposible comprender. Y, aun cuando se hubiera tratado de mi vida, no hubiera podido comprender la solución del enigma. —Le he rogado que venga —dijo en tono magnífico cuando hubo terminado de examinar el insecto—, para pedirle consejo y ayuda en la realización de las miras del destino y del escarabajo. —Mi querido Legrand —exclamé interrumpiéndole—, seguramente no está usted bien de salud y no haría mal tomando algunas precauciones. Va usted a acostarse y me quedaré a su lado durante algunos días hasta que esté usted restablecido. Tiene usted fiebre y... —Tómeme el pulso —dijo. Le tomé el pulso y, a decir verdad, no le encontré el más ligero síntoma de fiebre. —Pero puede usted estar enfermo sin tener fiebre. Permítame por una sola vez que haga de médico con usted. Ante todo, se va a meter en la cama. Después... —Se equivoca usted —me interrumpió—. Estoy todo lo bien que permite el estado de excitación en que me encuentro. Si realmente desea usted verme completamente bien, procure aliviar esta excitación. —¿Y qué es necesario hacer para ello? —Es muy fácil. Júpiter y yo partimos para una expedición a las colinas, al continente. Y tenemos necesidad de la ayuda de una persona que nos sea absolutamente fiel. Usted es esa persona única. Que triunfe o fracase nuestra empresa, de todos modos mi excitación se calmará. Tengo gran interés en servirle en cuanto me sea posible. ¿Pero pretende usted afirmar que ese infernal escarabajo tiene alguna relación con la expedición a las colinas? —Sí, cierto. —Entonces, Legrand, me es imposible intervenir en una empresa tan descabellada. —Me disgusta mucho lo que me dice, porque entonces tendremos que acometer nosotros solos la empresa. —Ustedes solos. Ah, el desgraciado seguramente está loco. Pero veamos, ¿cuánto tiempo durará esa excursión? —Probablemente toda la noche. Nos vamos a marchar inmediatamente, y de todas maneras estaremos de vuelta a la salida del sol. —Y me promete por su honor que cuando haya pasado ese capricho y el asunto del escarabajo se termine según desea, ¿volverá a casa y seguirá exactamente mis prescripciones, como si fueran las de un médico? —Sí, se lo prometo. Y ahora pongámonos en marcha, porque no tenemos tiempo que perder. Lleno de inquietud, acompañé a mi amigo. A las 4 nos pusimos en marcha, Legrand, Júpiter, yo y el perro. Júpiter cogió la hoz y las palas, insistiendo en llevarlas, según creo, más bien por temor a dejar uno de esos instrumentos en manos de su amo que por exceso de celo y de complacencia. Por lo demás, estaba de mal humor, y durante todo el viaje solo se le oyó murmurar estas palabras: —¡Condenado carabajo! Por mi parte, me había cargado con 2 linternas sordas, y en cuanto a Legrand, se había contentado con el escarabajo, que llevaba sujeto a la extremidad de un hilo bramante, al que hacía dar vueltas como un mango, al mismo tiempo que andaba. Cuando observé este supremo síntoma de demencia en mi pobre amigo, apenas podía contener las lágrimas. No obstante, pensaba que por el momento era mejor darle rienda suelta, hasta que pudiera tomar algunas medidas enérgicas con probabilidades de éxito. A pesar de todo, traté de sondearle y de saber el objeto de la expedición, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Legrand había conseguido que le acompañara y parecía poco dispuesto a conversar de un asunto de tan poca importancia. A todas mis preguntas apenas se dignaba responder con un «Ya veremos». Fin de la sección 1, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 11 de agosto de 2025.